Estás escuchando FM Riachuelo 100.9. Todas las voces. En el aire de la boca. 100.9. Desde los barrios del sur. Todas las voces. FM Riachuelo 100.9. 100.9. Surgen desde los territorios ellos. Ellos, los que sueñan sin ser escuchados. Esos barrios, donde la mugre se junta. Los laburantes se mueren de frío. Ellos. Conmigo vienen los de atrás. Ellos. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Esos barrios donde abunda la solidaridad. Los adoquines y la música. Resistencia. Los techos gotean. Y los perros son piel y hueso. Los pasillos venden muerte. No hay cloacas. Ni internet ni gas. La dignidad siempre. La plata y el poder se ven pasar. Barrio adentro festejamos las conquistas. Y luchamos por lo que falta. Barrio adentro. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan, compañeras y compañeros? Ahí escuchando el programa número 55 de Barrio Adentro, sábado 24 de noviembre, y acá desde La Boca, desde la FM Riachuelo en el 100.9 de su dial, porque ahora tenemos antena nueva, equipo nuevo. ¿Qué te parece? Una radio popular con arraigo territorial, definición política e identidad cultural. Hacemos el programa número 55 de Barrio Adentro. ¿Cómo andás, Estelita? Bueno. 56, me dice ahí de la producción. Gracias, bueno. India. Gracias ahí. Menos mal que ahí desde el otro lado de la pecera. La India me dice, no metas la gamba, huevón. No, ya la metiste. Me hiciste caso a mí y perdiste, ¿viste? No. Me hiciste caso a mí. Le dije 55, para los que les gusta la quiniela, los gallegos. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿El 56 qué es? Porque el programa es el La caída. La caída, bueno, prefiero a los gallegos. Es la caída. A jugar al 155. Yo tengo, y al 155. Que tengo por ahí, viste, que me hace. Pero ahí. La gallega se triplica por 2, por 3, por 4, porque es brava, el coino. Es como 110. Más que 55 es 110. Sí, más o menos, más o menos. Muy buenas tardes, ¿cómo le va a todos los oyentes de Barrio Adentro? ¿Cómo le va? Qué tarde, por Dios. Programa, como ya dijimos, 56, que yo metí la pata. ¿Cómo les va? ¿Cómo han amanecido? Qué linda tarde. Hoy es un día muy lindo para andar de paseando en La Boca, que hay un festival muy lindo. ¿Cómo es eso? Arranca un festival de Acumar a las de 14:30. ¿Cantás vos, Estelita? ¿Eh? ¿Cantás vos ahí en el festival? No, guitarreo. ¿Y así bailar? Que... ¿Vas a bailar? Porque dicen mucho ahí del puente que vos bailás bien. Tengo uno ahí que siempre me comenta en el oído, dice que vos bailas bien. Bailo. En realidad me dice se mueve bien, pero no, yo deduzco que está hablando porque baila mucho. Estelita, obvio. Desde hace años que bailo y soy de campeona de remo, porque para remarla sabe cómo la remo. Pero bueno, qué sábado se viene, compañeras y compañeros, qué sábado. Lindo para tomarse una buena cervecita, para aquellos que ya están desde la mañana enganchaditos preparando unas empanaditas, un guisito, un sanguchito, lo que fuese. Estamos acá para compartir lo que somos y avanzar juntos hacia lo que queremos ser. Empezamos a que vos te puedas comunicar al 4301-6451. Y si me mandás mensaje, mucho mejor, que a alguien le encanta recibir esos mensajes tan efusivos que llega, con mucha fuerza, que es al 15-54-51-21-39. Ahí me está diciendo con mucho punchi los mensajes, vamos, que este barrio se caracteriza por eso, mucho punchi, mucho chiqui. Bueno, entonces, bueno, vamos, dejémonos de joder, que hoy tenemos un reprogramado, que vamos a hablar de la ley de medios, sobre la presidenta que ayer estuvo en Mar del Plata, abriendo el encuentro de comunicación audiovisual. Así que, atentos, a prepararnos, porque así arranca Barrio Adentro. Dale, dale. Temazo para empezar bien arriba con este programa de sábado 24 de noviembre, que estamos escuchando a distintas compañeras y compañeros que hacen comunicación alternativa. Hablar de 7D no podemos hablar solamente de la ley, también es hablar de un universo realmente grande, inmenso, de distintas experiencias de comunicación alternativa. Pero también queremos escuchar qué dijo Cristina hace apenas horas en Mar del Plata relacionado con la ley. Y entonces, Alejandrita, ¿podemos escuchar ese audio? Esa ley de medios audiovisuales, que es una construcción colectiva, el gobierno lo único que hizo fue tomar lo que la sociedad, a través de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones culturales, de sindicatos, de universidades, de artistas, había venido elaborando con mucha dificultad, con poco apoyo estatal. Lo único que hicimos nosotros fue ponerle el hombro del Estado para que esa sociedad pudiera llevar adelante sus sueños, sus ilusiones y sus proyectos a través de una ley de medios audiovisuales. Y como bien decía Cristina, es cierto, la ley requería de un gobierno popular que le pusiera el hombro desde el Estado, como dice Cristina. Es cierto que hacía falta el coraje y la voluntad política para aplicarlo, pero sin ninguna duda también es muy cierto que casi 20 años de lucha de organizaciones populares de distinto tipo hicieron posible crear, armar, pensar, diseñar una ley muy participativa, muy protagonizada por sus actores. Y estamos con uno de sus actores, Mariano Molina, que hace, es uno de los que hace el programa Sudaca Itinerante, uno de esos que son parte de ese universo también emergente en los últimos años y que desde la comunicación alternativa hacen una experiencia realmente maravillosa que nosotros desde Barrio Adentro tenemos siempre como ejemplo. Mariano Molina, ¿estás ahí en el teléfono? Estoy acá en el teléfono. ¿Qué tal, Lito? Y un saludo muy grande para vos, para toda la gente ahí de la radio y todos los oyentes de FM Riachuelo. Un gusto tenerte en vivo, porque bueno, siempre te escuchamos porque ustedes están en el programa antes que nosotros y siempre, mientras que estamos acomodando las cosas y demás, la verdad que es un gusto y siempre tenerlos como ejemplo a esa experiencia formidable que hacen hace un tiempo. Contame un poco, Mariano, primero, antes de que me hables de la ley, ¿cómo es Sudaca Itinerante? ¿Cómo surgió? ¿Quiénes lo hacen? ¿Desde cuándo? Mirá, vos sabés que Sudaca Itinerante, este es el quinto año, estamos terminando el quinto año. Surgió en la idea, surgió en el 2007, la pusimos en marcha en el 2008, y un poco la idea en esos años era, tenía como dos o tres puntas, ¿no? Digo, por un lado, salir a mostrar de que las radios comunitarias existen, salir a visitar organizaciones, llevar la radio a experiencias de organización popular. Teníamos un objetivo, si se quiere, ahora por ahí es como más fácil entenderlo, en ese momento era como más complejo, que era, no queríamos ser un programa de denuncia de los problemas, queríamos ser un programa que cuenten que en la Argentina hay cantidad de experiencias de organización, cantidad de grupos de 15, 20, 50, 100 personas que se organizan para resolver sus necesidades más diversas, desde poner un teatro popular en el medio de un barrio lejano del conurbano, generar un canal de comunicación, poner una radio, hacer una biblioteca, resolver el tema de las cloacas, poner una salita médica. Bueno, esa era como la idea. Y la otra punta fundamental, que en ese momento para nosotros era un sueño, era promover los 21 puntos, los famosos 21 puntos de la ley. Con ese espíritu nació Sudaca Itinerante allá por el año 2008 y empezamos así a recorrer organizaciones barriales, comunitarias, políticas, ese tipo de cosas. Eso es como el espíritu original de lo que hoy denominamos Sudaca Itinerante, que bueno, en estos años también ha tenido sus cambios. Mariano Molina, uno de los adelantados, diríamos, una de estas experiencias que justamente iban haciendo punta en esto de las comunicaciones alternativas. Escuchaba recién a Cristina, estabas ya conectado cuando decía algunas cosas en Mar del Plata, y si te digo 7D, ¿qué se te ocurre? Mira, si me decís 7D, estuve escuchando el audio que pusieron ahí de Cristina, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, creo fervientemente en eso de que esta ley, creo que como pocas leyes en la historia de este país se han discutido de forma colectiva, a lo largo de todo el país, en inmensidad de foros, reuniones, ha participado una variedad política enorme, que me parece que es lo que le dio la riqueza y le dio la legitimidad. Y que si pienso en el 7D, me parece que hay como dos o tres cosas. Me parece que, o sea, en principio, puede ser un antes y un después de acuerdo a la discusión y a la pelea que hay con las corporaciones y los monopolios en este país, ¿no? Y me parece que el 7D, como simbólicamente, como fecha límite, ¿no? Porque, digo, todos sabemos que no va a pasar nada del otro mundo, creo yo, al día siguiente, pero sí es como el comienzo de que si las corporaciones no se adaptan, el Estado tendrá que hacer cumplir la ley. Me parece que en ese sentido es como un punto de inflexión. Ahora, también me parece muy cierto lo que decía Cristina y que me parece que hay que pensarlo de cara al 7D. Esto fue una construcción colectiva de la sociedad. Si la sociedad y toda su multiplicidad de visiones, de experiencias, de pensamientos políticos, no apoya la profundización de la ley y la puesta en marcha, me parece que ahí vamos a estar en un problema, ¿no? Porque creo sinceramente que la posibilidad de avanzar con la ley y de poder hacer que la ley se aplique para todos implica que hace un conjunto de organizaciones políticas, sociales, comunitarias diversas, no solamente afines al gobierno, que sean las que promuevan la puesta en práctica de la ley. Me parece que ahí hay que ser como muy inteligentes, hay que volver al espíritu del 2008, del 2009, me parece que no hay que mellar la relación con gente que por ahí uno no recuerda políticamente muchas cosas, pero que sí ha votado la ley o que sí piensa que esta ley es importante, y tratar de mostrar, creo que es un gran desafío. Yo ahora estaba pensando, por ahí escribimos alguna nota al respecto, de cómo pensar que esta ley es tan importante para la sociedad argentina de cara al futuro, que no la podemos pensar en una ley donde solamente se dispute gobierno sí o Clarín, ¿no? Sino que lo que está en juego es cómo también van a ser los futuros gobiernos en la Argentina. O sea, y para pensar eso, hay que pensarlo por fuera del espectro de puramente del gobierno, y hay que tratar de tener como una mirada más de largo plazo, más estratégica, más de una cantidad de fuerzas políticas que tienen que apoyar indudablemente. Y cuando uno se tiene que apoyar, se tiene que apoyar por convicción, pero también uno las tiene que convocar, ¿no? Hay un doble juego. O sea, uno no puede esperar todo el tiempo que lo haga, sino que también hay que convocarlos. Me parece que eso es una de las claves para pensar lo que viene después del 7 de diciembre. Yo creo que si no podemos aplicar la ley, primero que, o sea, en la Argentina está claro de que un gobierno puede hacer muchas cosas, pero que los poderes son variados, que el poder central, no sé si está en la Casa Rosada, o sea, me parece que eso está claro, ¿no? Porque si no, el grupo Clarín y otros grupos no tendrían tanta incidencia en la vida de nuestro país, pero a su vez, esto que te decía, me parece que lo que se condiciona es la democracia y los próximos gobiernos. O sea, estas batallas son trascendentales en la vida de los pueblos, o sea, no son batallas que se pueden dar dentro de 2 años. O sea, es ahora o será dentro de décadas. Uh-huh. Entonces, si uno lo mira en el largo plazo, tiene que pensar en que hay que sumar la mayor totalidad de actores sociales, políticos, culturales, comunitarios posibles, todo el mundo, porque en última instancia esta ley va a favorecer a todos. Y si me permitís, una astilla más, tiene que ver con esto, ¿no? Digo, más allá de nuestra disputa histórica y de la disputa del gobierno y del Estado, diría, del Estado con las corporaciones, más allá de eso, me parece que también va a ser trascendental a lo largo del 2013 mostrarle a la sociedad qué significa la ley de medios, qué significa la democratización, ¿no? Porque en la medida que vamos peleando contra las corporaciones, también hay que demostrar en la experiencia de las radios comunitarias, de los canales comunitarios, en la experiencia de nuevas licencias, de nuevas formas de producción, de que haya contenidos que se produzcan en todo el país y no solamente en las grandes ciudades. Me parece que esa puesta en práctica de la ley también va a servir como un espejo de que esto es una ley democratizadora en serio. Me parece que, no sé si se entiende, pero bien como jugar como esos varios canales, ¿no? Y que el 7D en realidad es como el punto de inflexión para mirar para adelante. Mariano, me la dejaste ahí picando en el área, y si te saco de tu rol habitual como comunicador, como militante desde la comunicación, y con todo esto que dijiste último, el 8 pasás a ser funcionario en algún área que te parezca, la que te guste, la que te parezca mejor. Sí. 3 medidas que harías para lograr esto que dijiste, para lograr que este espíritu que vos planteaste y sembraste muy bien y que compartimos, debería hacerse desde algún lugar del Estado. Mirá, yo creo que, por ejemplo, lo que era el viejo CONFER, que ahora se llama AFCA, hizo unos grandes foros donde ha convocado a mucha gente. Me parece que hay que recuperar ese espíritu, y cuando llego, convocar a mucha gente, le pongo nombre y apellido. Hay que salir por las ciudades, por los pueblos, y convocar a la variedad política que sea necesaria, y eso implica convocar a la gente del Partido Socialista que votó la ley en el 2009, convocar a compañeros que eran de la CTA, en este caso Claudio Lozano, todo el grupo de izquierda, convocar a algunos radicales que la han votado, convocar a gente de izquierda que por ahí no tiene representación parlamentaria, lo que sí ha apoyado la ley, convocar a diferentes actores sociales, comunitarios, gente que por ahí muchas veces no está metida en el día a día de la política y que su prioridad pasa por otros lugares, pero que sí han apoyado la ley. Bueno, yo creo que ese es uno de los puntos fundamentales. Salir a convocar a todo el mundo y a discutir y a pensar por qué esta ley tiene una legitimidad que tiene más del 70-75% de votos en el Parlamento y que necesitamos poder aplicarla, y que eso no alcanza con un gobierno, ¿sí? Va mucho más allá. Esa sería como una de las medidas. La otra, te diría esto: ponernos en campaña para demostrar en el 2013 que la puesta en marcha de la ley desde el 2009 esta parte ha podido democratizar y puede democratizar más la palabra. Y esto significa eso que estaba en los papeles y hay que ponerlo en práctica. Por ejemplo, que haya contenidos locales, ¿sí? O sea, demostrar de que lo mismo que se hace en las productoras o en las medianas o en las grandes productoras de la ciudad de Buenos Aires, también lo pueden hacer los salteños, los misioneros, los del Chaco, los de Formosa, los de Santa Cruz. O sea, federalizar, ¿sí? Federalizar esa necesidad de los contenidos para que realmente todos puedan tener acceso. Me parece que esa es otra de las patas fundamentales. Si querés una tercera, que es muy difícil pensarlo, o sea, alguno la tiene en la idea y por ahí en la práctica es muy complejo poder llevarlo adelante, que es que me parece que nosotros, cuando digo nosotros, estoy hablando de un aspecto, un imaginario muy amplio, no lo vamos a vencer a Clarín y a los grandes y a las grandes corporaciones desde el discurso de los grandes medios de comunicación. Hay que minarle por otro lado, ¿viste? O sea, te pongo un ejemplo muy concreto. Gran parte de la gente de este país piensa que Cristina Fernández de Kirchner dijo que a ese miedo en un recorte arbitrario y burdo que hicieron un discurso. Por más que nosotros mostremos el discurso completo de Cristina ese día, donde claramente no dijo que haya que tenerle miedo, que el pueblo no le tiene que tener miedo a eso, no dijo nunca eso, pero sin embargo la gente lo cree, que muestra el poder de del poder de incidencia de los grandes medios. Bueno, yo creo que nosotros no le vamos a ganar esos grandes medios tratando de generar súper grandes medios de comunicación, sino que me parece que vamos a empezar una estrategia de mechar por el lado, ¿viste? O sea, hay que recuperar el boca a boca, la plaza, ir casa por casa, conversar con los vecinos. Me parece que esa es la gran posibilidad que nosotros tenemos, o sea, porque hoy no sé si estamos en condiciones, digo, en la Argentina y pasa en casi todo Latinoamérica, poder vencer con grandes medios de comunicación a las grandes corporaciones mediáticas. Por ahí, más o menos, vendría la mano. Gracias, Mariano Molina, sudaca itinerante, uno del equipo de esta experiencia, que yo no sabía que eran tantos años, Mariano, 5 años haciendo esta formidable experiencia comunicacional. Sin duda, es indispensable que construyamos una nueva arquitectura comunicacional y no solamente que le peguemos a la corporación, ¿no? Es decir, sin duda nos quedan grandes desafíos. Y en esto de los desafíos, el 2013 para sudaca itinerante, ¿cómo viene? Y mira, está bueno, nosotros estamos así como varias cosas, o sea, queremos un poco cambiar el formato de Sudaca en el sentido de pensarlo, queremos hacer algunos programas especiales que sean de entrevistas, queremos hacer como entrevistas a dirigentes políticos y sociales en profundidad, entrevistas de 2 horas, algunas cosas que nos parecen importantes, y salir por fuera de la coyuntura, porque viste que, nada, con todo lo que pasó en los últimos días, pocos se acuerdan de que el paro nacional fue esta semana que termina. Te lo pongo como ejemplo, en el sentido digo que, o sea, la coyuntura te come permanentemente, no sé, tratar de pensar un poco por fuera de la coyuntura cotidiana. Y la otra, que bueno, que está en vistas, que es que nos hicieron una propuesta que suena como graciosa, hay que ver cómo la llevamos adelante, que hay una gente que quiere hacer de su vaca un programa de televisión, que también refleje un poco en imagen lo que nosotros hacemos en la radio semana tras semana. Así que bueno, en eso estamos pensando, estoy articulando, y bueno, en eso estaremos en el verano, a ver cómo se redefine su vaca para el 2013. Impresionante, Mariano, realmente muy lindo, la verdad que suena atractivo. Es un poco los desafíos, ¿no? Que nos vamos dando estas experiencias nuevas. Lo de la imagen está re lindo, la verdad. Exacto. Igual hay que decirlo claramente, ¿no? Digo, también es verdad que el contexto en el que vive este país, de las comunicaciones, incluida la ley de medio y la situación política del país, nos permite pensar en esta, en esto, digo, era claro, algo que claro. Hace 5 o 6 años atrás era imposible pensar en esto que estamos hablando ahora. Mariano, un saludo a todo el equipo de Sudaca Itinerante y gracias por haber estado con nosotros en este programa. Dice Estelita que te va a dedicar un tema musical. Te mando un beso grande, Mariano. Dale, un abrazo muy grande a toda la gente de la radio. Gracias, Lito, y nos estamos encontrando. Gracias. Mariano, es para vos. Fuego, bomba estéreo. Llegó al barrio de La Boca lo que esperábamos, una radio diferente. FM Riachuelo, la 100.9, la radio de todos. Una radio diferente para todas y todos. Tu radio, y la radio de todos. Foro abierto, el 7D y el rol de los medios populares. Vení a participar este martes 27 de noviembre a las 18 horas en FM Riachuelo, Suárez 421. Convocan Radio Gráfica, Mundo Villa, FM La Milagrosa, Sur Capitalino, FM Riachuelo y la Coalición por una Comunicación Democrática. Te esperamos. Barrio Adentro. Que es del nuevo disco. Oye, que no lo tienen que comprar, lo pueden bajar por internet si quieren. Si lo quieren comprar, pues lo compran. Pero si tienen que comprar pan, leche, huevo en la casa, pues no lo compren. Compren pan, leche, huevo. Barrio Adentro. Y bueno, volvimos. Medio programa. Yo les voy a contar una intimidad del piso. Acá tenemos nuestra coordinadora que nos orienta en todas, ¿verdad? Nuestra coordinadora, una compañera, y nuestra productora de la FM de Barrio Adentro, que nos tiene, viste, ahí. Ustedes si supieran cómo se movió la gallega, que le dicen la gallega, cuando escuchó Fuego de la Bomba Estéreo. Y el otro tema que hemos escuchado anteriormente fue el Chávez, el Nervio Popular de Bomba Estéreo, que es un grupazo que es espectacular. Medio programa. Bueno, a los que se enganchan recién, programa número 56 de la. Y te podés enganchar en la 100.9 FM Riachuelo. Y te podés estar comunicando al 4301-6451 y el celular el 1554-51-2139. Y nos podés mandar mail a la fmriachuelo@gmail.com. Y te estoy dando una visita. El 27 de noviembre, como vos, voy a informarte, a las 18 horas, en el piso de la FM Riachuelo, vamos a estar debatiendo el 7D y el rol de los medios populares. Es un de tema que hoy en el día lo estamos tratando con otros compañeros militantes que andan en los medios, como Mariano Molina, de Sudaca itinerante, ¿no, Lito? Así es, 5 años. Cinco años que están en el aire, sí. Cinco. La verdad que es un ejemplo fuerte a seguir, la otra me hace seña. Y bueno, el día 27, te vuelvo a repetir, en el de piso de la FM Riachuelo, se va a estar debatiendo el 7D y el rol de los medios populares. Lo organiza Radio Gráfica, La Milagrosa, Sur Capitalino, FM Riachuelo, Mundo Villa TV. Así que bueno, si querés venir a escuchar, a participar, a ver, bueno, el 27. Foro abierto quiere estamos, decir eso. Claro, abierto quiere decir que si bien va a haber algunos panelistas que van a generar algunos disparadores, lo cierto es que va a tener un formato asambleario, para que justamente vayamos construyendo una opinión entre todos los que participemos. No es solamente venir a escuchar a alguno que va a hablar o a varios, sino tratar de construir entre todos una mirada sobre estos temas. Y me dice la producción que ya estamos, pero Alejandrita, ¿puede ser que vayamos con vos? Barrio Adentro, los pibes juegan en la calle y los vecinos toman mate en la puerta. Barrio Adentro. Bueno, y sí, tenía razón la producción, ya estaba ahí enganchado otro compañero con el que queremos seguir debatiendo esto del rol de las comunicaciones alternativas, el rol de los medios alternativos. Estuvimos charlando hace un rato con Mariano Molina y ahora estamos conectados con Lucas Molinari de Radio Gráfica. ¿Cómo te va, Lucas? ¿Cómo le va, Lito? ¿Cómo anda, compañero? Muy bien, muchas gracias por compartir el programa con nosotros. Y bueno, estamos intentando reflexionar entre los distintos compañeros que hacen estas experiencias comunicacionales. Ustedes son claramente en la zona una referencia, la radiográfica. ¿Cuánto hace que estás ahí, Lucas? Estamos del inicio, hace 7 años, ya vamos a cumplir en diciembre, cuando en aquel 2005 los compañeros de la gráfica Patricios, bueno, ya estaba recuperada la empresa, más de un año funcionando con la escuela media 2 del cuarto, y bueno, estaban los estudios de en este gigante que es la gráfica Patricio, de 5.000 metros cuadrados, ¿no?, media manzana. Había estudios que había construido el antiguo Conforti con recursos de la iglesia. En realidad nunca supimos bien cómo se construyó, pero era algo así como una Radio María. Estaban los estudios y los compañeros tuvieron la voluntad de armar, con la militancia que se acercó en ese momento, diferentes agrupaciones, armar una radio comunitaria como una forma de devolverle al barrio toda la solidaridad que se había prestado en el proceso de recuperación de la empresa. Así que en estos 7 años hemos podido montar una radio y con ustedes y con tantos otros compañeros que comunican, no solamente en la Argentina, sino en toda América Latina, estamos intentando esto que es la pelea por la democratización y por los medios populares que puedan ser masivos, Lito. Se lo decía Lucas recién a Mariano Molina, que estábamos charlando también. Nosotros, la verdad que llegamos en el último tiempo, desde la evaluación y la importancia política que le vemos a la comunicación, a ustedes, son parte de lo que podríamos llamar los adelantados, lo que ya hace bastantes años vienen haciendo estas experiencias y fueron marcando camino. ¿Vos antes de radiográfica ya habías hecho comunicación? No, y eso es algo que nosotros siempre remarcamos, la experiencia de la gráfica es que se construyó desde la militancia y que, bueno, en el marco de ir haciendo radio, ir haciendo un medio todos los días, nos fuimos profesionalizando, bueno, adoptando oficios como el del operador técnico, el editor, el de conductor, el de productor. Esto tiene que ver con que hay que romper un poco con esta cuestión de que solamente los profesionales de la comunicación pueden desarrollar medios, sino que, bueno, los trabajadores pueden desarrollar comunicación con masividad y, bueno, con buena calidad y profesionalismo. Y eso tiene que ver con procesos de construcción, que, bueno, tiene que ver también con cómo se van proyectando los medios y qué tipo de sustento tienen. De ahí que con la ley actual se propone un desafío, que es cómo el Estado va a poder respaldar a las experiencias que nacen, o algunas que ya tienen, como nosotros, 7 años, o algunas que vienen de hace más de 20 años, para poder democratizar. Y cuando hablamos de que haya un espectro radioeléctrico diverso, tiene que ver con que realmente, en el caso de las radios, se puedan escuchar en toda la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que uno pueda escuchar, por ejemplo, la Riachuelo, desde barrios como Recoleta, Belgrano o Mataderos. Y bueno, que porque si no es mentiroso, ¿no?, el tema de la democratización, porque si no puedo escuchar la radio nunca voy a poder competir en términos liberales, ¿no?, con otras emisoras que proponen otras cosas. Lucas, te paso a la coyuntura. Al otro día del 7 de diciembre, ¿qué pasa? El 7 de diciembre es una estrategia que marcó el gobierno nacional, que tiene que ver con uno de los artículos de esta ley que ha surgido, y hay que siempre remarcarlo, desde el calor de la militancia, desde los foros populares, como el que vamos a realizar el martes que viene. Entonces, bueno, la ley es un vasto articulado que también plantea, por ejemplo, los medios populares, entre los que estamos nosotros. El gobierno marcó una estrategia que tiene que ver también con disputar con uno de los monopolios que cumple en esta Argentina un rol de partido político, que es Clarín, y que es el artículo 161 de adecuación de todos los monopolios. Esto también lo plantea Sabatella. Uno cree que, bueno, va a ser un 8 de diciembre con una estrategia legal que hay que ver cómo deviene, porque, bueno, hay toda una cuestión de artimañas que se vio esta semana, ¿no?, en cómo los grupos monopólicos tienen herramientas dentro de la justicia y dentro de la propia institucionalidad para seguir tramando leyes de la democracia. Pero es decir, que lo que podemos esperar es que triunfe la estrategia del gobierno, que tiene que ver con que Clarín realmente se adecue, y creemos que esto tiene un valor importante. Ahora bien, siempre nos gusta indicar que un 7D y más adelante hay una pelea que es la estratégica, que tiene que ver en cómo generamos, y lo que yo te decía antes, una diversidad de medios de comunicación, y que ahí, bueno, tiene que ver con el resto del articulado que en la estrategia del gobierno del 7D no está planteada. Esperemos que después, el día después, podamos volver a encontrarnos para volver a construir estrategias, ya no solamente con el artículo 161 como eje, sino con la plena implementación de la ley de medios, que ahí, bueno, tendríamos que, por ejemplo, vuelvo a insistir, en el área metropolitana, pensar cómo se hace efectivo el 33% sin fin de lucro. Lucas, contame y contale un poco a los que nos escuchan, ¿cómo está el tema de ustedes con este problema que tuvieron con la antena? Digo, porque la verdad que ustedes, y en función de esto de ser soporte, de que estas experiencias florezcan, ustedes tuvieron un problema grave, fuerte, y ¿cómo lo están solucionando? Lo estamos solucionando con la ayuda del pueblo, digamos, ¿no? Con el compromiso del pueblo con un medio como Radiográfica. Estamos cumpliendo ya 8 meses de la campaña Recuperar la Antena, Recuperar el Aire, y la alegría de poder decir que antes de fin de año tenemos el compromiso de nuestro antenista, Luis Gómez, que es un compañero de la casa, de tener la torre vuelta, bueno, repuesta, una torre que es de 90 metros, que tiene un costo de 180 mil pesos, de los cuales cerca de 70 mil hemos recogido entre festivales, bonos, y bueno, el resto está de parte de la radio, digamos, de un ahorro que siempre venimos hace ya años acumulando como una forma también ante cualquier emergencia, ¿no? Eso la verdad que lo hemos podido desarrollar. Esto marca, me parece, la experiencia de la radio, una falta de Estado, en el sentido de que tuvimos un proyecto, lo tenemos ahí en desarrollo social, que no se ha hecho efectivo, una plata de 70 mil pesos, estamos hablando que ni completaba la totalidad de la torre, pero por lo menos nos daba una ayuda. Nosotros nos financiamos con el aporte de todos los programas que vienen a la radio, que son más de 40, más la pauta de Ciudad y de Nación, y el verano es el momento más complicado, digamos. Si el Sobaray decía que pasar el invierno, para la gráfica y para tantas emisoras hay que pasar el verano. Entonces, bueno, esperamos que por lo menos el subsidio nos dé un aire para pasar el verano. Y la realidad del delito es que no nos han dado la plata, siempre hay trámites burocráticos. Esto nos enoja porque vemos que a las grandes empresas se le da mucha plata desde el Estado, y cuando se trata de una emergencia, de un medio de comunicación popular, como la caída de la torre, la verdad que hubo mucho chamullo y poca práctica y poco compromiso. Así que bueno, estamos igual alegres porque también queda claro hacia adentro de la radio, hacia todos los que hacemos comunicación, que hay discusiones para dar, hay relaciones de fuerza para cambiar, y tiene que ver en cómo discutimos las políticas públicas de comunicación, porque no puede ser que una radio como La Gráfica, que es una de las tantas, ¿no?, de esta Argentina, tenga que estar haciendo bonos para lo esencial, que es montar la torre. Nosotros no hemos dejado de transmitir porque La Gráfica Patricio tiene otra torre, pero que bueno, hemos bajado mucho en calidad de transmisión y en cobertura. Y te cierro con esta idea, digamos, ¿qué pasaría en el marco de una estrategia instituyente, que sabemos que la existe, ¿no? Hacia la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué pasaría en un 2002 de Venezuela, ¿no? Un 11 de abril, donde vienen por nosotros, ¿no? Desde el imperialismo, la oligarquía, que sabemos qué proyecto de país ellos tienen para nosotros, ¿cuál sería el rol de los medios populares? ¿Y qué pasaría si se cae la torre de cualquiera de los medios que hoy siguen muy endebles desde el punto de vista de infraestructura? Entonces me parece que hay muchos que todavía, que están dentro del Estado, que se dicen militantes nacionales y populares, que no entienden esto, y que bueno, eso da muestra que a muchos medios no se los da, y yo no hablo de ayuda, yo creo que se tienen que comprometer con que haya un desarrollo parejo, con que podamos igualar para competir con los medios públicos y comerciales. Así que bueno, la realidad es que vamos a tener la torre por el compromiso de toda la gente que hace la radio, de todas las organizaciones que acompañan esta construcción, del sindicato gráfico, pero no podemos decir que nos han dado una mano, por lo menos, o como quieran decirlo, desde el Estado, si bien hemos gestionado subsidios para este caso de emergencia. Insisto, lo que nos preocupa, pero que nos hace no bajar los brazos, sino redoblar los esfuerzos para seguir construyendo comunicación popular desde el sur, con con la FM Riachuelo y con tantas otras radios que hacen esto día a día. Lucas Molinari de Radio Gráfica, estamos escuchando ahí algunas opiniones de él y yo te quería preguntar lo último y ya te dejamos liberado, Lucas. En esto que planteaste tan claramente, comparto de que estamos viviendo momentos de cierta incertidumbre. Nosotros hablamos de una contraofensiva conservadora, vos decías recién posibilidad de algunas situaciones destituyentes. Qué importante que es el rol de la comunicación alternativa en esos momentos. Te paso del otro lado. Si tendrías que definir una política pública específicamente para la financiación, para el sostenimiento, para el andamiaje económico de la comunicación alternativa, que por cierto, como bien lo planteabas vos, todavía sigue estando bastante ausente, todavía sigue siendo muy artesanal, todavía seguimos funcionando más a base de nuestra voluntad que de realmente algún soporte concreto y permanente, ¿no? Estamos inventando siempre proyectos que tenemos que estar encontrándole el agujero al mate para justificar a veces difícil de justificar. Pero si te pusieras del otro lado y hoy tendrías que definir alguna forma concreta de política pública para el financiamiento, ¿qué se te ocurre debería hacer? Una cuestión muy concreta. En la ciudad de Buenos Aires está el registro de medios vecinales, que es la forma en la que parte de la pauta publicitaria se asigna a medios de comunicación, entre los que estamos nosotros, y esta pauta se asigna a través de, bueno, un representante del Estado y veedores que son votados por los medios populares y por los medios vecinales. Esto que genera que, bueno, es una política pública y que es transparente en cómo se asigna. Eso podría ser una buena, en realidad el registro de medios vecinales se realizó creo que hace más de 10 años con el progresismo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hoy sigue con el macrismo y bueno, y logró afianzarse con la participación y el protagonismo de muchos compañeros que militan ese espacio. Eso mejoraría la pauta a nivel nacional y hace falta discutir esto, no solamente Perfil plantea esto como chicano de gobierno, sino que, para que tengamos un porcentaje en la cabeza, entre el 5 y el 7% es lo que el Estado aporta como pauta oficial, como pauta del Estado, a lo que es el conjunto de la pauta publicitaria de los medios de comunicación. Por lo tanto, más del 90% la ponen las transnacionales, los grupos financieros. Es decir, que ni Perfil, ni Clarín, ni ningún medio privado se le va a cortar el chorro o anda a dejar de emitir o de hacer televisión sin tener pauta oficial. Ahora, para el medio popular, que en realidad, por ejemplo, la gráfica que plantea que los ferrocarriles tienen que ser del Estado, Grupo Rojillo nunca nos va a poner, o que cada vez que hay paro de subte indicamos que hay que discutir la extorsión de grupos como los Rojillo. O podemos hablar también de el petróleo antes de lo que fue la nacionalización de YPF. Es decir, que no podemos esperar que los grupos financieros vengan a poner plata en los medios populares. Entonces, allí está el rol del Estado en poder impulsar y respaldar estos medios de comunicación a través de la pauta y después a través de lo que es la política pública de comunicación, es decir, los planes de alfabetización, el plan fines de terminalidad secundaria. Hay muchas políticas virtuosas del gobierno nacional que terminan los mismos programas comunicándola a través de los medios monopólicos o comerciales, que son los que a su vez estigmatizan a los sectores sociales para los cuales está destinada esa política pública. Entonces hay una contradicción ahí donde no se ve el medio popular como transmisor, ¿no?, de la información y de la implementación de la política pública. Y una cuestión sobre esto: cuando hablamos del desarrollo de los medios populares estamos hablando de el círculo virtuoso de una industria cultural diversa. Estamos hablando de muchos puestos de trabajo que se van a ir creando a lo largo y a lo ancho de la patria. En ese sentido, por ejemplo, desde las empresas recuperadas se pide, se discute con el Estado para que haya un compre economía social, ¿no? Que por lo menos un 10-15% de los ministerios, de los diferentes carteles del Estado, se destine a un sector que sabemos que lo reinvierte en el país. Aquí podemos también hablar que no todo se le dé a los grupos económicos, sino a aquellos medios de comunicación que lo reinvierten, porque tiene que ver en última instancia con dos modelos de país, uno de las corporaciones y otro nacional, popular y transformador por el cual estamos nosotros. Por eso creemos que hay que, bueno, ir con ideas, pero fundamentalmente generar ámbitos de construcción política y de debate porque cuando está el funcionario solo y que se cree que desde el Estado se transforma la cosa, ahí caemos en un problema, porque es el discurso neoliberal de que en realidad eran antes los técnicos del Banco Mundial los que definían la política, y hoy pueden ser algunos funcionarios que, si bien tienen lindo discurso, después a la hora de los hechos, cuando se tiene que bajar un subsidio, por ejemplo, para una radio como La Gráfica, que no tiene torre, se hacen, el chamullo, dicho en el barrio, ¿no, Lito? Gracias, Lucas. Lucas Molinares, de Radio Gráfica, otro de los actores que también va a estar el martes 27 a las 18 horas en la FM Riachuelo, junto con Mundo Villa, con Radio Gráfica, Sur Capitalino, ¿quién más? La Milagrosa. Y los compañeros de la coalición, Lito. Sí, una cosa sobre esto que me parece que hay que destacar para invitar a los oyentes, así estamos invitando desde la radio, es para venir a discutir, ¿eh? Cuando hablamos de democratizar las voces, los medios de comunicación, bueno, hay que empezar también porque los foros no sean paneles donde hablen los iluminados, sino que todas las voces se mezclen y que se pueda realmente discutir. Así que me parece que la propuesta que estamos lanzando desde la Riachuelo, La Gráfica, entre otros medios, va a ser realmente un hecho político, porque por más que seamos 200, va a repercutir esto, ¿no? De, sí, cada uno y discutamos, ¿no? Nadie, por tener título, va a valer más que otro que quizá tiene cosas más interesantes para decir, aunque no tenga título, ¿no? Tiene que ver con esto que vos decías. ¿Dónde aprendiste a hacer radio? Y, bueno, haciéndola. Entonces me parece que la ley de medios plantea que los trabajadores podamos tener medios propios y que eso también lo tenemos que ejercer en los ámbitos de discusión política. Así es, a hablar se aprende hablando y a hacer comunicación se aprende haciendo comunicación. Humildemente estamos intentando eso nosotros también desde este espacio. Gracias, Lucas Molinari. Siempre tomamos a ustedes como una de las experiencias que fueron por delante y que para nosotros en el territorio, en el barrio, siempre son un ejemplo. Gracias, Lucas, y nos encontramos el martes también en el foro. Un abrazo grande y saludo a todo el equipo de la radio. Saludos a la Riachuelo. Te están buscando, matador. ¿Dónde se estoy escondiendo? Matador, bomba estéreo. Me diga lo que me pasa por delante, lo que me condenen los noticieros. Yo llevo muchos años viendo lo que pasa aquí adentro y la matanza de la bananera, que la gente se la coma, la mastique y se la traga entera. Que nadie se mueva cuando la gente se muera, fiscalizando mente, alma, sueño y frontera. Y no me dejes que me quede afuera. Desde el carro bomba estéreo. Ves en la noticia, escuchas en la radio. Se busca el matador que tiene pánico a mi barrio. Somos la voz de la familia desterrada, los que huyen de las balas en la plena madrugada. Combato con mis letras en el nombre del amor. Una cosa ser guerrero y otra ser hombre. ¡Matador! Países, pueblos, barrios, la gente se muere a manos de mercenarios, víctimas de una guerra y una lucha constante, no solo con los de afuera, sino con nuestra propia sangre. Pero aquí vamos muy firme para adelante, con un paso enfrente, con la música y el arte. Well, I don't know what is this bomba stereo alongside Jiggy from Avani Kies, I don't know. Right here with a fabulous Ascari, like the murder selfie, all them killer, Sunway killer, I don't know. Brrr. El matador de luz en barrio, correte, no tengo por qué tener miedo, mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia. Bueno, mientras Telita me pasa un mate, en esto de intentar hacer alguna pequeña síntesis, recopilar algunas de las cosas sobre este tema tan importante, la verdad que hablar de la comunicación alternativa no se puede circunscribir solamente a hablar del 7D. Empezamos el programa escuchando algunas de las palabras de Cristina, donde ponía en valor el papel que jugaron las organizaciones de distinto tipo, pero las organizaciones populares que durante muchos años hicieron posible la construcción de la ley que en su gobierno, en el gobierno de Cristina, en nuestro gobierno, se tuvo la voluntad y el coraje político de convertirlo en ley. Pero yo quería reflexionar sobre el tiempo que viene. Más que sobre el 7D, que está claro, esperamos, sea un fuerte golpe a la corporación. El 8 queda todavía pendiente la construcción de otra arquitectura comunicacional que sea la expresión del bloque popular y que no solo mantenga el espíritu de la ley que permite que otras voces sean posibles, sino también una ingeniería que haga posible y material la construcción de un entramado comunicacional alternativo que sea de verdad la otra voces. Vienen momentos que no son sencillos, y no lo digo dramáticamente, lo digo con la alegría que significa que vienen momentos que los del poder, los que ven amenazado su poder de tantos años, que los que ven amenazado que en este proyecto nacional, popular y revolucionario vamos avanzando a la construcción de una igualdad, de una equidad, de una justicia social, de una soberanía, en donde obviamente se preocupan. Se preocupan al punto tal de empezar a joder, a tratar de poner palos en la rueda, a inventar formas para ver de qué manera erosionan este poder popular que se viene construyendo. ¿Ideal? No, si yo no digo que sea ideal. En realidad, si lo quisiéramos ver como ideal, estaríamos hablando de una película que nunca tiene imperfecciones, porque de hecho solamente cumple un guión y nunca va a haber un error, porque de última, si hay un error, grabamos de nuevo y ya está, y no se nota. Estamos hablando de la realidad, y la realidad no es perfecta, es imperfecta. Por lo tanto, estamos construyendo el poder popular con toda la cantidad de imperfecciones lógica de que lo estamos haciendo en la realidad. Con toda la necesidad de ir siendo críticos y autocríticos como para realmente, cuando nos equivocamos, decir, nos equivocamos, hay que corregir y seguir adelante. No es una cuestión de que nos vayan empujando o tironeando para otro lado. No. Tampoco nos van a vender gato por liebre. Tampoco en función de cierta correlación de fuerza que supuestamente habrá que tener, vamos a transigir con cuestiones más tibias o con personajes. Debería haber dicho personalidades. No. Bien, personajes. Que aunque parezca que dicen un discurso, lo sabemos, expresan otro. Seguimos defendiendo el proyecto nacional y popular, ese que se construyó con años de lucha y que el 25 de mayo del 2003 empezó a liderar Néstor Kirchner y ahora Cristina Fernández de Kirchner. Pero tampoco nos van a vender gato por liebre de que ahora cualquiera es la expresión de la continuidad de ese proceso. No porque se peine bien o porque se sonríe al lado de la presidenta, cualquiera nos va a dar igual a la hora de ver y pensar cómo continuamos hacia adelante. Bien lo dice el campo popular, ni un paso atrás. Y no nos van a vender gato por liebre, ni un paso atrás. Es seguir adelante y profundizando el proyecto nacional y popular. Por eso nos entusiasma el 7D, pero mucho más nos entusiasma del 8 en adelante. En el plano de la comunicación, tanto Mariano Molina como Lucas Molinari de Radiográfica recién decían muy bien: todavía adeudamos la construcción de esa arquitectura comunicacional del bloque popular y donde el Estado debe ser un soporte fundamental para que esa comunicación alternativa crezca, se fortalezca, porque son los que vamos a salir a defender frente a cualquier intentona golpista o neogolpista o destituyente. Quizás no lo podemos explicar del todo científicamente, pero como los viejos sienten cuando viene la humedad porque te duelen los callos, olfateamos en la calle, que los de siempre están empezando a organizarse para ver cómo generan fenómenos destituyentes. Es cierto, son bastante prolijos, cuidan mejor el discurso, tratan de no zarparse con alguna palabra elevada, pero bueno, de última vienen por eso. Vienen a debilitar el gobierno popular. Vienen a erosionar el poder del gobierno para seguir adelante con las medidas nacionales y populares. Vienen a tratar de hackear y dejar contra las cuerdas al gobierno popular para que las medidas que vayan viniendo tengan más que ver con el otro poder de la oligarquía que con el del bloque popular. Los medios alternativos necesitamos fortalecernos para eso, para esa batalla de ideas, para esa batalla política, para esa batalla ideológica. Y estos micrófonos están al servicio de ese proyecto nacional y popular. Para eso, como siempre decimos, desde la comunicación alternativa, desde las organizaciones populares, desde nuestro pueblo organizado, siempre y al fin de cada uno de nuestros programas, le decimos a todos los que lo escuchan, a los propios para saber que seguimos en la misma senda y que no nos vamos a correr, y a esos que se meten a escucharnos para ver por dónde vamos, compañeros, compañeras, esta organización, ni un paso atrás y seguiremos luchando hasta vencer. Barrio adentro. Y bueno, después de escucharlo a Lito, sobre las reflexiones hacia lo que viene el 7D, es nuestra ley de medios que vamos a ganarla. Yo estoy muy convencida de ello. Y también le quería recordarles que se entregaron 100 licencias de radio, televisión y cable, incluyendo a Walking Tomb, que es uno de los de primeros de canal de pueblos originarios, que va a estar en Bariloche, de Mapuche. Así es un canal Mapuche. Claro, y esto se debe a lo que hoy la Argentina vive, la libertad y la inclusión social. Así que bueno, si lo querés volver a escuchar todo esto de vuelta, los análisis delito, esos balances que nos deja temblando, lo querés volver a escuchar a Mariano Molina, a Lucas Molinari de la Radiográfica de Sudaca Itinerario, lo podés hacer. ¿Cuándo? Los domingos a las 11:30 y los miércoles a las 21. Y te voy a pasar, si hoy tenés ganas también de salir un poquito, porque el día lo pinta así, sábado 24, Tango Solidario por la antena de Radiográfica, por la plena implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Arranca a las 19 horas, así que sumate, divertite, opiná, debatí, preguntá, que uno preguntando va creciendo y va aprendiendo. Eso lo tengo muy bien claro. Y también no te olvides que el día 27 de noviembre a las 18 horas, en el piso de la FM Riachuelo, el 7D y el rol de los medios populares, donde lo están haciendo Abierto Radiográfica, La Milagrosa, Sur Capitalino, FM Riachuelo, Mundo Villa TV. Así que bueno, gran tema, chatarra.